Comienzo del espacio publicitario. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Fin del espacio publicitario. Muy, pero muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están todos por casa? Espero que todo bien. Nosotros acá con un frío. ¿Cómo andás, Barchu? Muy bien. ¿Cómo están todos en casa? Espero que muy bien. Hoy solitos, Pabli. ¿Qué pasó? Hoy solitos, pero bien acompañados, Bar. Hoy Ruth sí tuvo algunos percances, algunos problemas de salud. Le mandamos un beso grande a Ruth, que se tuvo que quedar por cuestiones de fuerza mayor en su casa. Así que un beso para vos, Ruth. Esperamos que te recuperes pronto, porque si no, no te vas a recuperar más porque te matamos. Volvé, Ruth. Volvé. Así que vamos a tratar de hacer lo posible para poder suplantar a la compañera. No, es insuplantable. Es insuplantable. Bueno, ¿qué tenemos, Bar, para hoy? Hoy vengo con muchas cosas, Pabli, ¿eh? ¿Con qué venís? A ver, contame. Y mira, tengo... El 20 estuvimos en XLR con Ruti, haciendo un par de entrevistas ahí a los chicos en el Festival Pan que hubo. Así que traje un par de notas para mostrarles a todos los que nos están escuchando y un par de temas también de ellos. Bueno, algo de un festival trash que se viene también, así que... Ah, Noche Trash. Tenemos entradas para sortear, sí, chicos. Sí. Así que ahora vamos a pensar cómo podemos sortear. Viste que siempre está eso. Porque tenemos que poner alguna premisa para... Claro, sortearla. Porque siempre lo hace Ruth a eso, ¿viste? La premisa loca de Ruth y hoy no vino, así que vamos a ver qué ponemos nosotros. Bueno, pero quédate ahí nomás. Amigo Ciruja, te comentamos que para estar en contacto con nosotros puedes hacerlo vía Facebook. Ahí donde está la lupita pones Cirujas del Arte. Podés escucharnos también virtualmente vía Facebook. Nosotros acabamos de poner el link, así que nos puedes escuchar también desde tu PC. Y si no, como siempre, por la 107.3 FM Tincunaco. También podés mandarnos un mensajito si es que tenés ganas de que pasemos algún tema o preguntarnos algo. Nuestro número es 011-15-66-90-50-02. 011-15-66-90-50-02. Tenelo presente también a este número, porque dentro de muy poquito nada más te vamos a tirar una consigna para que te puedas ganar un par de entradas para la Noche Trash. Así que bueno, ahora vamos con eso. Bueno, también vamos a hablar, como siempre, el cacho de cultura. Esta vez la voy a hacer yo, Barbie, te comento. Y sí, obviamente, hay que seguir haciéndolo. Vamos a hablar de un grosso como lo es Carpani. Así que en momentitos nada más vamos a estar tirando un cacho de cultura con el amigo Carpani. Como siempre, desde Bogotá, Colombia, esta vez con un integrante. Esta vez Amparo de los Alpes Nevados no ha podido venir también. Sí, nos comentaron desde allá que Amparo de los Alpes Nevados no vino, así que bueno, también con Evaristo y con... Y con Lupita Reyes. Y con Lupita Reyes. Bueno, sin más, muchachos, vamos a escuchar un temín. Vamos a empezar con todo, con Buena Vista, Social Club, El Cuarto de Tula. Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus... barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Bueno, yo no puedo poner la voz como Ruth, aunque voy a intentarlo. Vamos a hablar de Carpani. Bueno, Ricardo Carpani nace el 11 de febrero de 1930 en la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires. Pasa su infancia en Capillas del Señor hasta que su familia finalmente se muda al centro de Buenos Aires. Con sus estudios secundarios en el Colegio Rivadavia... ¿Está sonando un celular, puede ser? Fíjate, Barbie. Perdón, pero esto es así, bueno. Bueno, él vive mucho tiempo en Francia. A su regreso, esto es porque se exilia en la época de la dictadura, que ahora vamos a contarlo un poquito mejor. A su regreso se dedica a viajar por Chile y por el interior de nuestro país. Una vez asentado en nuestro país, en Buenos Aires, fue alumno de Pettoruti. Expuso por primera vez con Manuel Sánchez y Mario Molinari, que son dos artistas también de gran calaña nacional. Su compromiso con la causa de los trabajadores, esto es lo que signa su obra, lo expresa como con su obra Huelga. Realiza un mural para el Sindicato de Alimentos, el primer mural con esta carga social, que llamó Trabajo Solidario y Lucha. También luego forma parte del grupo Espartaco, donde se plantea la necesidad de las raíces, de tener las raíces bien asentadas del país, atento a las necesidades de los trabajadores. Él todo el tiempo está signado con esta lucha de los trabajadores, teñido con esta lucha, con la pobreza. Sus murales, nosotros, Barbie, si querés puedes también acotar un poquito, la dureza de las manos, los rostros, esas caras tristes, esas caras luchadoras que podemos ver en Carpani, son realmente sensacionales, y ahí podemos ver bien el tinte de este artista. Bueno, Carpani era simpatizante de las causas sociales y sus pinturas hacen foco en la temática social, el desempleo, los trabajadores, los pobres, etc. En los años 70, al igual que otros artistas, otros escritores, intelectuales y bueno, diversos intelectuales de la Argentina, se ven en la necesidad de exiliarse debido a la dictadura que se autoproclama como proceso de reorganización nacional. Bueno, ahí es donde vive mucho tiempo en Europa. Y junto a otros artistas denuncia la dictadura para que se sepa en el mundo lo que estaba pasando en ese momento allí en Argentina. Unos años después de que se restaura la democracia aquí en el país, realiza exposiciones individuales. Durante la década de los 90 se publican sus libros, hizo muchos trabajos importantes y muestras. Sigue sonando el celular. ¿Qué pasa, Barbie? Ponelo. Apagalo, por favor. No, hace como interferencia, bueno. ¿Viste? Todavía nadie escribió nada. Bueno. Bueno, les estaba contando que hizo muchos trabajos, muchas muestras, un gran retrato del Che. Nosotros ahora en un ratito vamos a estar subiendo también fotos al Facebook para que los puedan ver. Un retrato magnífico del Che que está en Rosario, en la ciudad natal. Bueno, Carpani fallece el 9 de septiembre de 1977 y nace una leyenda. Una leyenda que tiene que ver con lo pictórico y lo ligado a lo social. Estas dos cosas, ¿no es cierto? El arte se va del caballete con Carpani y empieza a tomar otros espacios. Espacios donde la gente puede encontrarse con una obra de arte, con un significado, sin necesidad de ir a un museo o de ir a una sala, ¿sí? Ese arte que reclama su espacio y que reclama también un cambio social. Este es el arte de Carpani. Estos son los murales de Carpani y de su grupo Espartaco. Bueno, esto fue un cacho de cultura. Ruth, perdoname, yo sé que vos lo hubieras hecho mejor. Yo, viste, no sirvo para la oratoria muchas veces. Igualmente yo creo que para comentar algo, que lo bueno de un buen artista, diríamos, es poder ver en la obra lo que él realmente quiere exponer, ¿no? A veces creo que es muy difícil eso. Me ha tocado en el profesorado, de hecho, cuando tenemos que hacer cuadros y queremos decir, bueno, yo quiero plasmar esta idea. Pero es muy difícil a veces plasmar lo que uno tiene en la mente con lo que realmente queda después en la obra. Y Carpani me parece que es un buenísimo, o sea, logra mucho esto de realmente vos ves la obra y sabés lo que él te quiere decir. O sea, lo que está expresando realmente está muy bien hecho. Esas pinturas llenas de personajes, con esa línea fuerte, cruda, sí, con esas expresiones, con esas manos de los trabajadores, esos callos, esas miradas. Eso es Carpani, eso es la lucha social que expresa él. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, señores, ahora vamos a ir a otro espacio. Y ¡juira! Me dicen, ¡juira! Bueno, vamos a cortar con esto. ¡Juira! De los Umbanda. Caramelo Santo, together. con sus cartas. Cuida, cuida. Van, van abajo ya. Cuida, cuida. No se puede soportar. Ven, ven, ven, al gato que te pueden quemar. Cuida, cuida. Fuera con sus cartas. Cuida, cuida. Van, van abajo ya. Cuida, cuida. No se puede soportar. Ven, ven, ven, al gato que te pueden quemar. Muy buenas tardes, amigos de Argentina. Muy buenas tardes a todos por allí. Mi nombre es Evaristo Centella y junto a mi compañera Lupita Reyes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, gente. Buenas tardes a todos. Estamos aquí en vivo desde Bogotá, Colombia, y les traemos, como todas las tardes, un conglomerado de noticias para que usted salga informado de su casa o cuando vuelva, pues se entere de todo lo que está pasando en el mundo. Comenzamos con una noticia que nos llega desde los Estados Unidos. Policía estadounidense coloca cámaras de vigilancia para vigilar a otras cámaras. La policía del condado de Prince George, Maryland, ha decidido instalar cámaras para vigilar otras cámaras ya instaladas. Puede parecer absurdo, pero cada cámara cuesta de $30,000 a $100,000, por lo que han decidido vigilar sus propias cámaras debido al alto vandalismo. La solución puede no ser del todo inteligente. ¿Qué impide a los vándalos atacar las nuevas cámaras que vigilan a las otras cámaras? Y si esto llega a ocurrir, ¿instalarán otras cámaras para vigilar a las cámaras que vigilaban a las otras cámaras? Esto fue como un trabalenguas. Es un trabalenguas, Evaristo. Pero creo que... Estás confundiendo a la gente, me parece. Ponían cámaras viendo otras cámaras, pues, ¿qué solución, eh? ¿Esa es la noticia? Esa es la noticia, sí. Pues que seguimos con los policías. Perro policía atropella a mujer. Una habitante de Utah resultó gravemente herida al ser atropellada por un perro que aparentemente aceleró a toda velocidad el automóvil policial en el que se encontraba. Informaron fuentes policiales que mientras una oficial se encontraba cubriendo un caso de una pelea conyugal, dejó al perro de las fuerzas del orden dentro del vehículo, con el motor encendido para que tuviese aire acondicionado. Ranger, que era el perro, logró de alguna manera cambiar la marcha y arrancó con toda, terminando en el jardín de la señora Mary Stone, que se encontraba afuera sacando la correspondencia de su buzón. El perro no será castigado, obviamente, ya que, según lo oficial, él no ha entendido nada de lo que realmente ha pasado, y la señora Mary Stone se encuentra internada con algunas heridas no tan graves. Así que le mandamos un beso al perro Ranger, que no ha querido hacer esto, pobrecillo. Pobrecillo el perro, un beso desde aquí, entonces. Ya que estamos con animales, vamos a seguir con animales. Mono es arrestado por intentar cruzar la frontera sin documentos. Sí, así como lo escuchas. Un mono fue detenido por las aduanas de Pakistán al intentar cruzar desde la India hacia el vecino país de Pakistán. En el preciso momento que el mono entró en la zona del distrito pakistaní, los vecinos alertaron a la policía, quienes después de una larga persecución lograron capturarlo. La policía lo detuvo por políticas de seguridad nacional, ya que, según las autoridades, podría ser un supuesto espía. ¿A ti te parece que un monito puede ser un espía? Y ya, los monos son muy inteligentes, Evaristo, ojo. Bueno, está bien si tú lo piensas. Bueno, asalta una casa para realizar las tareas domésticas. Ashley Murrell se llevó una grata sorpresa cuando llegó a su casa y se encontró con la comida hecha, la ropa doblada, la ropa de la ropa extendida y el suelo fregado. ¿Pero dónde estaba lo insólito? Fue que el ladrón entró e hizo todas las tareas domésticas. El ladrón se encontraba tranquilamente sentado, como si nada hubiera ocurrido, mirando la tele. Cuando llegó la policía, fue identificado como Kate Davis, el cual no robó nada, pero afirmaba que estaba en su propia casa, que él se había despertado allí. Realmente, él creía que ese era su hogar. Así que fue arrestado, pobre Kate Davis. Estaba un poco loco, ¿verdad? Pero lo arrestaron y hizo todos los quehaceres domésticos. Nadie le ha pagado la hora encima. Yo quiero que venga uno así a mi casa. Muy bien. Se entera que su pareja le es infiel por un loro. Oh, eso es buenísimo. Un joven británico descubrió que su pareja le era infiel gracias a que su mascota, un loro africano, no dejaba de repetir el nombre del amante. Repetía una y otra vez: ¡te amo, Gary! ¡Te amo! ¡Te amo, Gary! Lo consideró curioso, ya que se llamaba Chris. No tardó mucho en sospechar que su pareja Susie Collins le era infiel con un tal Gary. El loro fue testigo de la infidelidad y se le quedó grabado el ¡te amo, Gary! Susie acabó confesando que mantenía desde hace algunos meses una relación con un compañero de trabajo. Así que un fuerte abrazo y un beso para el loro. Por el loro. No tengan loros en su casa, gente. Ven, estas cosas son por las que corren peligros algunas infidelidades. Los loros repiten mucho las cosas. Buenísimo, y esto ha sido todo desde aquí. Esperamos que estén bien informados con las cosas que están pasando en el mundo en este momento, las cosas más relevantes que usted no puede dejar de saber. Volvemos a estudios. Muy bien, amigo, amiga ciruja que está por ahí escuchándonos. Te recordamos nuestro Facebook, Cirujas del Arte, si quieres ponerte en contacto con nosotros. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos el tema de las entraditas, ¿te parece, Barbie? Bueno, dale. ¿Qué tenemos para sortear hoy? Tenemos dos entradas a un festival de Noche Trash, donde tocan bandas como Caballo de Hierro, Llorar Sangre es Metal, Razas Cruzadas, Teatría Trash, Redentor y Masivo. Esto es en República de Portugal, 3125, Casanova. Sé que suena lejos, pero en realidad si te tomas un bondi... No empecemos con eso del bondi, del tren, por favor, que Ruth no vino y no quiero que me confundan. No, bueno, pero si te tomas un bondi... Es más, en el Facebook están los detalles de cómo podés llegar, los bondis que te pueden dejar. Así que si te gusta realmente el heavy metal, va un poco más allá de heavy metal porque ya es trash. Podés ir a ver, hay bandas muy buenas que van a tocar ese día. Nosotros vamos a estar ahí, obviamente, cubriendo el show. Así que, y es más, me dejaron un número para que la banda, si tenés una banda que tiene este estilo y querés tocar, podés comunicarte con Horacio. El número es 11-24-52-95-23. Vuelvo a repetir, 11-24-52-95-23. Y bueno. Por lo pronto tenemos... entraditas para ir, tenemos entradas para esto. El obviamente. Que se quiera hacer acreedor de estas entradas tiene que hacer o mandarnos un mensajito de texto a, como siempre, al 1566905002 y decirnos por qué vos sos merecedor de esas entradas. ¿Por qué sos tan metal vos? A ver, contame por qué sos merecedor de esas entradas. Y si no tenés otra, tenés que el primero que comparta el evento, que nosotros también pusimos Noche Trash ahí en el muro de Cirujas del Arte, el primero que comparta el evento se va a hacer acreedor de una entrada también. Así que, nada, tenés que hacer eso, muchacho, muchacha, ¿tenés ganas de ir a la Noche Trash? Mándame un mensajito al 011-1566-905002 y decime por qué vos tenés que ser el ganador, o si no, compartí el evento por Facebook. Muy bien, ahora en un ratito vamos a estar con el tema de la Noche Trash, a ver quiénes son o es la ganadora o el ganador del día de la fecha. Y ahora vamos a ponernos un poco más tranqui, ¿viste cómo está el jazz de fondo? Sí. Bien ahí, tranqui. Leyendo algunas poesías. Sí, vamos a leer algunas cositas. ¿Qué trajiste para leer vos? Bueno, en realidad yo traje una... traje dos, pero voy a empezar por una que se la quiero dedicar en especial a mi súper amiga Denise, que hoy cumple años, así que te mando un beso gigante y te dedico esta poesía que encontré, que me pareció muy linda. Dice así: algunas veces encuentras en la vida una amistad especial, ese alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo, ese alguien que te hace reír sin cesar, ese alguien que te hace creer que en el mundo existen realmente cosas buenas. Ese alguien que te convence de que hay una puerta lista para que tú la abras. Esa es una amistad eterna. Cuando estás triste y el mundo parece oscuro y vacío, esa amistad eterna levanta tu ánimo y hace que ese mundo oscuro y vacío de repente parezca brillante y pleno. Tu amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles, tristes y de gran confusión. Si te alejas, tu amistad eterna te sigue. Si pierdes el camino, ella te guía y te alegra. Tu amistad eterna te lleva de la mano y te dice que todo va a salir bien. Si tú encuentras tal amistad, te sientes feliz y lleno de gozo, porque no tienes nada de qué preocuparte. Tienes una amistad para toda la vida, ya que una amistad eterna no tiene fin. Así que esta poesía es especialmente para mi amiga D. Un besito. Un beso para Denise. Feliz cumpleaños. ¿Cuánto? No se dice eso, ¿no? No se dice. No, porque ahora te van a prender fuego a vos también. No, sí. Bueno, traje algo de Dolina de vuelta. Dolina es muy recurrente porque me gusta mucho. En fin. Los seis que se siguen. Harry, el ladrón simpático, estaba cercado. Los seis detectives más ilustres del mundo estaban en la ciudad convocados para darle caza. Philo Vance, J.G. Reader, Ellen Quinn, Philip Marlowe, Sherlock Holmes y el padre Brown pronto empezarían el trabajo. Sin embargo, el ángel gris de Brooklyn acudió en su ayuda. Vance recibió una orden misteriosa e inapelable para que siguiera a Reader. A Reader se le ordenó seguir a Quinn. Quinn recibió órdenes de seguir a Marlowe. A Marlowe le ordenaron seguir a Holmes. A Holmes le dijeron que siguiera al padre Brown. Finalmente el padre Brown fue comisionado para seguir a Vance. A las pocas horas, los seis estaban inmóviles en una plaza, acechándose mutuamente y esperando un primer paso que nadie iba a dar. Harry, el ladrón simpático, cometió algunos delitos y después comenzó una nueva vida en un país lejano. Los seis detectives siguen en Brooklyn, atascados como un universo inmóvil que espera una voluntad. Bueno, yo tengo una más que es de mi autoría y la escribí en el 2008. Yo traigo poesías viejitas que voy encontrando, así que escribía. Y dice así: ¿qué fue de mí? Si en cuanto a la oscuridad mordió tus ojos, reconocí que tu boca en mi pecho devoraba por completo mi alma, llevándose en sus manos lo que quedaba de mi corazón. Puedo sentir mis piernas mutilando su espalda, queriendo ser uno y descoser la piel. ¿Qué es de mí si frente a tus ojos puedo nacer y crecer tantas veces como te dejes amar, y en tantas veces me dejes pasar, y en tantas veces que de llaga paso a ser espina, y te rozo en las manos queriendo rascar aquello que te moleste? ¿Qué será de mí si en este preciso instante me siento tambalear al recordar que en alguna noche até mi cuerpo a tu mano derecha y te dejé ir conmigo, pretendiendo así que vuelvas, por si acaso entre mis piernas te quieras preguntar qué vas a hacer de mí? Leyenda de los caballos de carrera. Los domingos 9 de los meses impares que terminan en O, el demonio se apodera del cuerpo de los caballos que llevan el número 7 y que están anotados en la quinta carrera. A veces, estos caballos pierden y los apostadores reniegan de Dios y se condenan. Otras veces, los caballos ganan y los apostadores se enriquecen, dejan sus trabajos, se olvidan de Dios y se condenan. Ese está muy bueno. Qué grande, Dolina. ¿Tenés algo más para leernos, Barbie? No. Había traído esas dos poesías, así que como pensé que venía Ruth, es más. No le tiremos piedras a Ruth. Ahora que no está, le tiramos piedras. Así que bueno, esas pues son. Bueno, entonces todo. Yo te leo otra. Ah, bueno. Leyenda de la moneda de 5 guitas y la moneda de 10. En algún sitio de Buenos Aires hay dos monedas. Una de 5 guitas es la moneda del saber y la felicidad. Quien la encuentre poseerá el secreto de las ciencias y el amor. La otra moneda, de 10 centavos, es la moneda de la muerte. Quien la encuentre no tendrá paz y un día morirá para siempre. Algunos sostienen que hay también una tercera moneda mágica, pero nadie conoce las consecuencias de su hallazgo. Brillante, querido Dolina. Me encanta usted. Bueno, terminamos con esto y nos vamos con un temita. Sol de los pobres. Llegará el día, el sol de los pobres, desde las sombras asomará. Somos aquellos que poco tenemos, así nos alcanza. Dedos que entregan el cuerpo sinceros, sin usar balanza. Somos quienes se permiten regalar consejos, mientras otros pretenden vendernos errores ajenos. Tentando a la muerte, sudando la vida, buscando sin guía donde hallar la suerte.

viene con pereza y no me deja pensar. Verte tristeza, tú no me interesas. Está sonando la rumba y me llama a bailar. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Creo que no pasa nada y algo afecta a mi alma. Me siento mal conmigo misma. Me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasó? Me agarraste tosiendo. Voy a seguir tosiendo. Bueno, escúchame una cosita, vos que estás en casa y tenés ganas de ir a ver una buena fecha. Te comento, domingo 7 de julio del 2013, o sea, del corriente y del corriente año, pero del siguiente mes, ¿sí? Hay un montón de bandas confirmadas para la noche trash. Estas bandas son Masivo Trash Banda, Teatria, Profundo Ensueño, Razas Cruzadas, Llorar Sangre es Metal, Caballo de Hierro y Redentor Oficial. O sea que estas son para el 7 de julio y nosotros tenemos entradas acá. Y queremos que te las ganes. No, no, no me la quiero quedar yo, no me obligues a quedármela. Porque si no yo voy y vos te lo perdés. Y si vos tenés ganas de ir, justamente lo que tenés que hacer es compartir el evento que tenemos en Facebook, ahí en Cirujas del Arte. Nosotros pegamos el evento, vos lo compartís y ya automáticamente el primero que haga esto se hace acreedor. No me preguntes a mí palabras. No, se hace. Estoy como no, muy. No, se hace acreedor, no me salió la palabra. Muy bien. O si no, bien, para hacerte acreedor de otra entradita, lo que nos tenés que hacer es mandarnos un mensaje al 011 15 66 90 5002 y me contás por qué vos sos el más metalero, por qué te mereces esas entradas. Sí, hacelo, porque así ganás una entrada para ir a la noche trash. Esto es en Casanova, República de Portugal, 3125, para el próximo domingo 7 de julio. 7 y 8 son las fechas Y la entrada la pagás una sola vez y ¿sabés qué? Vas a las dos fechas. O sea que si vos te ganaste hoy la entrada, podés ir a las dos fechas. Así que participá, amigo, amiga, ciruja. Estamos acá con las entraditas en la mano y esperando por tu mensaje de texto o esperando para que compartas el evento en Facebook. Muy bien, compañera Bárbara Zárate, ¿qué es lo que tenemos ahora? Bueno, ahora tenemos cartelera. ¡Oh, cartelera! Y como siempre, para esta sección te vamos a dar 5 segundos para ir a encontrar algo para escribir. 4, 3, 2, 1, 0. Ahí está, vamos a largar con la cartelera del día de la fecha. Bueno, empiezo yo. Sábado 29 de junio, 19 horas, en Bendito Bar. Esto es en Ituizaingó, rondeado 48, es Maiten. Entradas anticipadas en Locuras de Morón, Halloween de Moreno o portuentrada.com. Si sos cibernético, seguro que por ahí la podés sacar. ¿Vos decís Smiten? Es Smiten, es Maiten, le digo. ¿Por qué? Pará. Ponele onda, es Smiten. Me suena a Iron Maiden, amiga. Smiten, todo así. Smiten, no, no. Para mí es Smiten, vieja. Bueno, ¿Smiten o Smiten? Como vos te guste. Bueno, listo, perfecto. Viernes 28 de junio, a las 20 horas, espectáculo de danza en el Teatro López de Vega. Esto es Pedro la Grave 725, entrada gratuita. Sábado 29 de junio, 19 horas, fiesta It's Only Alternative Rock But I Like It. ¡Ah, motherfucker! What's up, motherfucker? O sea, es medio difícil, chicos. Mira, vos decís, no, ¿a qué fiesta vas? Y no, voy a la fiesta de It's Only Alternative Rock But I Like It. Como te volvés medio loco. Repeat. ¿Qué pasa si está Ruth y no sabe hablar en inglés? No sé qué pasa. Bueno, dale, repetí la fecha, loca, dale. Tocan bandas como Deshumanizados, Andrómeda, Toys, Los Mini Llores, casate esa, ¿eh? Paradoria del Absurdo y Diu. Hay exposición de fotos y pinturas, chicos, muy buena. El valor de la entrada, 5 pesitos nada más, ¿eh? 5 pesos. Cicope, esto es en Coronel Charlone 1515, a una cuadra de la estación de San Miguel. Ahí nomás, loco, ahí nomás, dale, 5 pesos la entradita, vamos. ¿Qué día es? Esto es el sábado 29 de junio, 19 horas. Perfectirijillo. Bueno, viernes 28 de junio, 23:30 horas, Bizarre Music Party en el Club Leloir, Perón 7521, Parque Leloir. Pablito Ruiz y ¿sabes qué? Nah. También Ráfaga, sí. Cáchate esa. Vamos a revolear las cabecitas ahí. Sábado 6 de julio, 22 horas, PES. Esto toca a las 10 p.m. en Bendito Bar, también, rondeado 48, Ituizaingó, República de Port... Ah, no, perdón, ya ahí me fui a otra fecha. Y copié todo muy junto, perdón. PES está bueno, una muy buena banda de PES, ¿eh? Una muy buena banda, sí. Una muy buena banda. Y la buena banda que estamos escuchando ahora, mira, escuchá. Eso es Terracota, Matices, un temón. Bueno, sábado 29 de julio, los chicos de Desagüe, los amigos de la casa, Desagüe Varela, en Rodney Bar. Rodney y Jorge Newbery, esto es en Chacarita. ¿Esto cuándo es? El 29 de junio. Ah, voy a ir ahí, cierto. En chico, Rodney, perdón, y Jorge Newbery. Se llama que... Rodney Bar. Y confirmaron, chicos, gran banda esta. Confirmaron que el 2 de noviembre viene Blur al Quilmes Rock, ¿eh? Con invitados especiales. Ahí sí que va a estar para ir a rockearla un poco con Blur. Esto es el 2 de noviembre, así que tenemos un tiempo bastante largo para sacar las entradas. Aviso ahora porque se agotan enseguida, ¿viste? Bueno, y en el 2015... Pará, Barbie. Pero no, posta, Pablo, aviso ahora porque se agotan, ¿viste? Y a los chicos les gustan Blur y no saben o no andan en Facebook. Está bueno que se los digan también por la radio. Dale. Sábado 29 de junio, 21 horas, XLR Guasones. Así mirá, que, bien ahí. Bien ahí. Bueno, sábado 29 también de junio, Cine del Bueno, Gatica el Mono. Esto es en Tribulato 828 a las 18 horas en el marco en el ciclo de Cine Charla. Entonces, Gatica el Mono, Tribulato 828, 18 horas. Tengo una para Ruth. Jueves 27 de junio, Lisandro Aristimuño. Buenísimo. En El Tigre, en Teatro Nini Marshall, Perú 1401. Así que, Ruta, podés irte para allá, ¿eh? Y para Laurita también. Ah, para pero Laura, no, un besito. No, pero no podemos ir. Pero bueno, iremos otra fecha. Sábado 29 de junio, a las 12 horas, Impulsos del Movimiento. Seminarios de danza contemporánea en el Centro Cultural de Pilar, Pedro la Grave, esquina Chacabuco. Y por último, sábado 6 de julio, Jauría y Cadena Perpetua para mi hermanita Karil, que está ahí escuchando. Esto es en Aedo, Auditorio Este, Avenida Rivadavia, 17230. Igual, Cari, con la panza que tenés no creo que puedas ir, pero voy a ir yo por ahí por vos a festejar. Bueno, y por último, y yo también, sábado 6 de julio a las 23 horas, los amigos de Avanti Esperanza con Bomba Mestiza en el Gringo Viejo, Gutiérrez 930, Gleu. Y las entraditas todavía te las podés llevar para la noche trash, para el 9, para el 7 de julio, para el domingo. Si tenés ganas de ir a Noche Trash República de Portugal 3125 Casanova, tenés que compartir el evento que dejamos ahí en el muro de Cirujas del Arte. Compartilo. O bien lo que podés hacer también es mandar un mensaje al 011 15 66 90 50 02 y decime por qué sos el ganador de las entradas. ¿Por qué tenés que ser? ¿Sos re metalero vos? Contame por qué. A sí, hay que recordar también que las bandas que o los chicos que tienen una banda trash y quieren tocar pueden hacer. Se tiene que comunicar con Horacio, 11 24 52 95 23. Ese es el número de Horacio, así que los que quieran tocar. Los que quieran tener una fechita ahí con en la noche trash, ahí pueden hacerlo, comuníquense con Horacio. Otra cosa, Marisopa. A ver. No, tengo algo para saluditos, bueno, para mandar. Siempre. Un saludo a Cintia. Mande saludos. A mi amor que me está escuchando. Me mandó un mensajito recién, poné, te estoy escuchando. Bar, te amo. Yo también te amo, sí. Es algo medio raro, ¿no? Decir te amo, una amiga, pero yo te amo. Y a mi hermanita que también nos pidió un tema de Marea. Caro, no saben quién es Marea acá. ¿Cómo? Dije, pará. Dije, ¿tiene el tema de Marea? Y se miraron como diciendo, ¿qué pasó? Nah, ahora lo ponen. Nah, pero ahora lo ponen. Claro. Y si no lo ponen, te prometo que el otro martes hago un especial de Marea si lo conoce la gente, que a vos yo sé que te gusta. Bueno, ¿tenés más saludos para mandar? Yo soy Ortiva, no mando saludos. No, a todos los que me conocen. Yeah. A mi vecino, a Pepe, el almacenero. No tengo a nadie más. Al mono, ponele. ¿Quién es el mono? El mono relojero, el que mono siempre relojero. Está ahí, pobrecito. A Marco, un saludo grande. Un saludo a Lauri, un saludo a la familia y amigos conocidos. Los amamos desde acá, desde la 107.3. Mucho amor para ustedes. Mucho amor para vos, Ana Mesa, que estás escuchando y sos una ricotera. Después te prometo que te mandamos un tema de Los Redondos. Sí, decime, amigo Cristo, desde el sonido me están diciendo algo. Qué buen tema, ¿eh? ¿Qué? ¿No es Jamming? Jamming, Covid de Bob Marley. Ah, muy bien. Ahí vamos con eso. Thank you. Bueno, upa, qué corte así, ¿no? No era Yamin, era Woman No Cry, perdón, chicos. Yo leo cualquier cosa. Lo que pasa es que tenés que poner los lentes, Barbie. Sí, estoy muy, ¿cómo se dice? Muy chicata. Estás chicata, sí. Vieja y chicata. Bueno, estamos escuchando Mal Momento, que fue el que cortó así de golpe No Woman No Cry. Con los chicos de Mal Momento estuvimos el 20, que fuimos con Ruth a cubrir todo lo que fue el evento de XLR, que estuvo muy bueno, el Festival Punk, junto con otras bandas, que también ahora las voy a nombrar. Bueno, para introducirnos un poco en el Mal Momento, Germán está en voz, Juan Rulo Herrera batería, que ya no está más. Germán está en mí. Germán está en mí. ¿Cómo Germán? Cállate, mira. Sí. Juan, como la mayoría de la gente sabe que sigue Mal Momento, tuvo un accidente y falleció hace no mucho tiempo. Así que le mandamos un fuerte abrazo a la banda, en realidad, que me imagino que debe ser muy duro volver a salir de nuevo al escenario con otro batero nuevo, pero que siguen en esto. Y después tenemos a Martín Beira en guitarra y coros y Nicolino Picolino en bajo. Esta banda nace en la segunda camada del punk argentino, por 1987. Bueno, tras años de presentarse en el Under, editan su primer disco en 1994. En 1995 sacan la segunda placa, que se llama Fin de Fiesta. Incorpora algunos elementos de rockabilly y melodías que no son habituales del punk. Y se destacan temas como Vuelve Primavera, Te Tenés Que Decidir, Ella Otra Vez. Bueno, es para hablar más que nada, para que los conozcan un poquito. Así que quiero que escuchen este tema, que es uno de mis preferidos de Mal Momento, se llama Corriendo el Riesgo. Me gustaría decírselo. Me gustaría como vos, por el riesgo de perder. Bueno, ¿qué pasó? Se cortó de golpe. Bueno, estábamos escuchando Mal Momento, Corriendo el Riesgo un poquito, como para que los vayan conociendo. Y también, aparte de Mal Momento, estuvieron otras bandas under de, o locales, como se podría decir, como los chicos de Perfectos Idiotas, que, aunque no lo crean, los chicos salieron a tocar recién hace 7 meses, me contaban. Y muy Green Day la banda, muy buena la banda, en realidad los chicos cantan bien, el chico canta bien y suenan bien también. Así que los dejo con el audio, que esperemos que salga todo bien, chicos, porque esto la verdad que es nuevo para nosotros. Los dejo con el audio de la entrevista de lo que fue Perfectos Idiotas, muy cortita igual, ¿eh? Bueno, perdón, gente. Como siempre pidiendo perdón yo. Ese era el tema de los chicos de Perfectos Idiotas. Se llama No te calles. Es su primer y único CD que se llama Warning. Ahora estamos viendo a ver si podemos sacar el audio. A ver si Gise... La cara de Gise es terrible. O sea, es una... ¿Por qué, Barbie? No le pasas bien las cosas. Porque no, pará. Yo vine temprano hoy. Dije, voy a pasar el audio. Lo pasamos, pero bueno. ¿Qué ¿Sabes sé quién yo? Tiene la culpa de todo esto? Ruth. Ruth, que no vino, tiene la culpa de que el audio salga mal. Así bueno. Que estamos viendo, pero... No, Gise tiene cara de suspenso. Parece que no. Che, muchachos, acá todavía nadie compartió... ¿Qué pasó? Nadie compartió el evento. Sí, heavy. Mandaron mensajes, pero nadie compartió el evento. La comunidad facebookera, ¿dónde está? Para el domingo 7, ¿querés ir a ver La Noche Trash a República de Portugal 3125 Casanova? Hay un montón de bandas confirmadas para este 7 de julio. Y todavía no se hicieron acreedor. Nadie se hizo acreedor de la entrada. Así que, si tenés el Facebook, si tenés la PC ahí a mano... Compartite el evento, dale, anda, ya sabemos que hace frío, pero ahí adentro de La Noche Trash, ¿sabes qué? A 140 grados sí, centígrados. Aparte saltando. Moviendo la cabeza, ¿sabes qué? La peluca ahí a pleno, ¿no? A pleno. Ahí está, si tenés bueno. Peluquín, se complica un poco. Sí, voy a mandar el audio de mi celu, fue, chicos. Lo lamento. Vamos a ver si sale, porque se había grabado un poco bajito, por eso yo dije, no, lo mando a la radio. Sí, pero, va a salir. Pero vemos cómo sale, hoy mandamos. Bueno, nosotros somos de la radio Cirujas del Arte y bueno, cubrimos todo lo que son bandas under, así que los venimos a ver. ¿Cómo les va? ¿Hace mucho que tocan? Nada. No, hace como 3 ensayos. ¿En serio? Sí. ¿De dónde son? De Granmur. De Granmur los tres, sí. Los tres y Panta de Batero y ahí tenemos mi amigo que... Gastón haciendo nada, también haciendo nada, junto a él. Y nada, hace 3 ensayos y somos de Granmur y nada, está bueno. ¿Y cómo salió la onda para tocar acá? Salió como salió, cualquier cosa, no sé. Como ¿dónde hacer... tocar ya en varios lugares? Ya tocamos primera... en un par de lugares, pero así grande es la primera, va, grande es la primera. ¿Y cómo se siente? Bien, es normal, es lo mismo en todos lados, no sé, yo no... Las influencias de ustedes son todas las mismas, o sea, vi que es muy Green Day la banda, me pareció, ¿te gustó? La verdad. Me gustó bueno. Mucho cómo cantás, ¿eh? Bueno, gracias. Porque... Yo toco lo bajo. Perdón, bueno, ¿por qué se ríen? No, está bien todos, pero más allá de eso en la banda es muy difícil encontrar al chabón que cante bien, ¿viste? Como que siempre toca bien la banda y, no, el chabón que canta va para atrás, está muy bueno como cantar. ¿Es porque te gusta Green Day o porque...? Porque me gusta Green Day y porque me gusta cantar, yo a mí me gusta de todo, no sé. Porque tenés como muy parecida la voz. Y es un año de cantarlo arriba del disco. Sí, olvídate. No, disco ni a palo. ¿Ah? Disco ni a disco palo. Disco tenemos, ¿querés el disco? Tenemos un demo. Nada, pero ya tengo un demo de 4 temas. Pero te lo doy, mirá. Bien, lo pasamos en la radio. Igual. Después lo pasamos en la radio, chicos. Sale... Lo podés pagar en cuotas si querés, porque es caro. Bueno, o sea que sus influencias son todas las mismas. Mira, a mí, influencias, Green Day, Ramones, bueno. Vasco, punk de los 90, punk de los 90, punk, ya fue, todo. ¿Ustedes, hijos, lo mismo? Ese se llama Guille. No, sí, las influencias son casi siempre las mismas. O sea, lo que más compartimos con la música de Green Day, lo que es la música de los 90, pero yo comparto más con lo que es el hard rock, después de punk de los 70, siempre como los Sex Pistols, The Clash, los Ramones. Ya escuchamos de todo, pero o sea, la movida de esta banda es enfocada en eso, en el punk. Claro, ¿venían pero... de otras bandas o se juntaron, se conocen así? No. Nos conocemos entre amigos. Sí, o sea, somos amigos. Como 10 años nos conocemos, la batíamos juntos así. Y se dio para armar una banda y la armamos, ya está. Siempre tocamos. O sea, tocamos y cortábamos con el tiempo, volvíamos a tocar, siempre había problemas con baterista, bajista. ¿Y qué está el baterista? Ahora no está. ¿Qué dónde está el baterista? Se quedó adentro, hace frío, chicos. Hace mucho frío. Bueno, pero ya venían todos de tocar juntos, ustedes por sí solos, de tocar cuando arrancaron, de chiquitos o esto se da desde ahora. Juntos, soy él como hace 10 años. Como hace 10 años que está pensada la idea y se puso en los ensayos rayados. Como la escuela, digamos, la escuela. O sea, si yo te digo tocamos el nombre que usamos ahora, ¿cuándo lo inventamos? Ya hace 10 años. Pero, ¿por qué lo inventaron? ¿Por qué ese nombre? No, porque pasó la banda. Ay, que me pasó, no, les voy a contar algo, me pasó muy raro cuando sabía que tenía que venir a cubrir las bandas. Busqué Perfectos Idiotas y me encontré con que había una banda que se llamaba así, muy grosa, hace muchos años, de Scala. Mucho tiempo después de haber inventado el nombre, descubrí que cosa, que en realidad es el nombre anterior de Carmen Santos. Claro. Pero también. No tiene nada que ver, nosotros no tocamos acá, no tocamos capang, no tocamos nada parecido, ni siquiera, ¿entendés? Así que fue algo que le dije, mal ahí, dije, como que después dije, fuck. Bueno, pero ya está, pega la onda. Así que bueno, chicos, más o menos, ¿cómo definen a su banda? ¿Como punk exclusivamente o piensan en otra? Para mí es punk pop. Sí, para mí también. Un poquito de anarquía. ¿Y qué tema quieren que pasemos en la radio? Así que pasamos la grabación y pasamos el tema. ¿Y ahí? Imagen. No, boludo, no es un exclusivo. ¿Del disco de nosotros? Sí. ¿Qué estás hablando? De Grimmel. De ustedes. Ah, pensé que me pedías un tema. No, de ustedes. Hola, llamo a la radio, creo que pasar un tema para Gastón. Poné cualquiera. El martes. No, poné el primero, no te calles. No te calles. Bueno, pasamos No te calles entonces. Bueno, chicos, un gusto conocerlos, realmente. Dale, era muy cortita la... Para no gastarles tiempo a ustedes, en realidad. Sí, bueno. Porque seguimos cogiendo ahí. El... Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, esa fue la entrevista con Perfectos Idiotas. Los chicos bastante divertidos, ¿viste, Pabli? Se pasaron riendo de toda la entrevista. O sea, no podía hacer una pregunta en serio, fíjate. Me parece que... aparte... ahí está. Me parece que aparte como que en la noche estaban tocando y qué sé yo. Como estaban, que estaban muy eufóricos los estaban chicos. Estaban ahí con la euforia para arriba. Bueno, sale muy bien igual. ¿Y ahora qué vamos a ver, Barbie? Vamos a pasar también el audio de Cabrones. Igual estaría bueno que primero pasemos un tema de Cabrones. Lo tenemos ahí al tema. Así los conocen primero y después vamos con la entrevista que le hicimos. El tema de los Cabrones es El Garito del Perdón. Así que los dejo con el tema. una nota cortita. Nosotros somos de la radio, el programa de radio Cirujas del Arte. Cirujas del Arte. Y bueno, a ver, ¿por qué cabrones? Los cabrones salen jugando. Estamos buscando un nombre para que represente un poquito de todo de nosotros. La bronca, que es al revés de cabrón. ¿Por qué bronca? Es bronca de muchas cosas, bronca, muchas veces. El sistema, de todo, de la vida. Okay. ¿Hace mucho vienen tocando? Y nos conocemos hace como 15 años más o menos entre todos. Tocábamos antes en otra banda que teníamos juntos. Después nos fuimos volviendo por otros lados, volvimos a llamarnos, che, ¿qué hacés? ¿Cómo andás? ¿Vamos a tocar? Y salió, íbamos a hacer un disco de la otra banda, 2010, y dijimos, no, vamos a hacerlo, que está mucho mejor, vamos a hacer algo nuevo. O sea, ya pasó tanto tiempo entre una banda, pasaron como 10 años, sí, y ya no era lo mismo. Antes éramos KDN, Cabezas de Navaja. Y de golpe ya fue, ya estábamos haciendo otra cosa nueva, y otros músicos, y bueno, ya había que cambiar de banda, éramos los cabrones. Ya, ¿son de tocar solamente por estas zonas o capital también? No, ¿cómo es la onda? A todos lados. Entonces, donde venga que vamos a tocar. ¿Son bienvenidos, diríamos, en capital o...? Porque capital está aburrido, medianamente está aburrido. Porque, y sí, pues no va mucha gente, aunque mucha gente de por allá no va mucha gente. Vamos, más gente. Además, adentro de Buenos Aires. En los suburbios, en el Gran Buenos Aires, hay más punk rock. Vení, Chili. Ahí viene el Chili. El quinto cabrón, ahí está. Ah, se había perdido. Segunda viola. ¿Las influencias son todas las mismas o se tuvieron como que poner de acuerdo para hacer un estilo musical, diríamos? El estilo sale en el momento de que ahí ponemos una base y hay que zaparla y se va armando, ¿no? Pero siempre, obviamente, cada uno escuchó su música y pone lo que le influyó. Claro. Puede ser Scorbuto, puede ser Los Pistols, puede ser algo hardcore. En general nos gustan a todos, así que la base del gusto es... Lo que mamamos todos, somos como hermanos, pero de distintas madres, digamos. Entonces, juntos... No, nosotros dos somos de la misma. Ah, ellos dos son de la misma. Sí, o sea, hace 15 años más o menos que tocan, pero vienen siempre con el mismo estilo musical o lo fueron cambiando. No, cambiamos. Antes era más precario, capaz. Hacemos viejo y mejoramos. Y pasó el tiempo, sí, algo un poquito mejor creo que hacemos, más con más punteos, más ritmo. Más rebuscado. Claro. La lírica cambió un montón también, está más bueno ahora cómo se compone todo. ¿Pretenden dar un mensaje con lo que dicen en algunas letras o simplemente sale lo que sale? Está bien. Sí, decimos lo que pensamos, ¿no? ¿A qué podemos contestar, en realidad? La verdad. Si alguno se siente identificado... No, más allá de porque el punk en realidad es como algo que lo siguen mucho los chicos más adolescentes. Bueno, hay alguno que otro, ¿no? Pero como que te das cuenta que es muy seguido por los chicos en realidad, por los adolescentes. Sí, obvio, si podés decir cosas mejor, ¿viste? Claro. Que pensar un poco las letras. Y como que también uno va madurando y por ahí eso también juega un poco en contra de la banda que vienen haciendo, por eso decía si metían no algún otro cuenta, capaz, por ahí. A mí me gustan también las canciones que hacía cuando era chico y me gustan las que hago cuando soy más viejo también. No, cuento distintas historias, claro. Una historia en cada momento, claro. Se puede llevar de un desamor a una bronca con la policía o bronca, no sé, ¿no? O un problema, no sé, con un jefe, ¿no? Y tener un problema de sistema, ¿no? Sí. ¿No? Y todo historia, así. ¿Componen entre todos o...? Sí, normalmente es juntarse, boludear, o a veces uno trae una cosa. ¿Tienen demos? Chicos, yo no escuché, cabrones, hoy. Tenemos disco abajo, perdón. Hay disco abajo, hay un disco, es el primero, que se llama Vena de la Tierra, que tiene 13 canciones. Está muy buena, ese es muy vicioso el disco también, para muchos vicios, muchas locuras, mucha calle, de noche. Mucho de lo que pasaron, diríamos. ¿Lo que pasa? No, pensé que lo pasaban ustedes como... Sigue pasando. Por eso, en presente, es un futuro pluscuamperfecto. Bien, está bien. Y después sale otro disco, un EP de 5 temas, ¿no? 5 temas, sí. El disco Terrorismo, un poco más evolucionado. Este salió calentito, cada vez es más de ahora. Más de ahora. Refleja más lo que es ahora. Le tenemos que dar a la radio. Lo vamos a pasar. ¿Cómo que no? Ah, por favor. En la mesa de merchandising donde pueden conseguir todos sus productos, ahí va a estar. Terrorismo se llama. Voto, sale todo, chicos, ahí grabación. Genial. Así que era cortito nada más para molestarlos, no, porque si no nos vamos a caer del frío. No, sí. Va a estar bueno, para pensamos ver que cómo había está bueno. Algo para sentarnos, el lampazo, pero no. Sí, quiero sacar la bebida para afuera, teníamos cerveza, no, como un enfermero. Así que, bueno, un gusto, chicos, conocerlos, sí, un gusto. Verdad. Vamos a pasar tus temas, ¿eh? Bueno, esa es la entrevista con los chicos de Cabrones. Bueno, los chicos de Cabrones sí, un poco más, como diríamos, estaban más serios. Pero bien, espero que les haya gustado el tema de los Cabrones. Y antes de pasar a Gatos Sucios, quiero hablar un poco igualmente de Gatos Sucios. Tuve el honor de hacerle la entrevista a Diego Ortiz, que es el cantante de la banda. Es una banda muy grosa del post-punk argentino, formado a finales de 1989. Tocaron con bandas muy grosas como Die Totenhausen, como Black Sabbath, Slayer, Kiss, Hermética, en River Plate, en el primer Monster of Rock de Argentina que se realizó acá. La verdad que una muy buena banda, y Diego también muy buena onda con nosotros, nos trató muy bien y habló muy bien, así que voy a dejarlos con la entrevista que le hicimos a Diego en XLR. Y nada más, no van a formar parte de la banda. Okay. Todo material nuevo, son 10 temas. La idea es que sea un DVD. ¿Qué quiero decir? Cada tema tenga un clip. Sí. Y así como lo grabamos, vamos a tratar de subir clip a clip a YouTube para que sea el acceso a la gente. Está buenísimo. Sí, la industria discográfica colapsó. Nosotros vamos a editarlo de manera independiente. Vamos a hacer las primeras 500, las primeras 1000 copias. Vamos a vender los originales mientras la gente los reclame. Pero básicamente es una obra que queremos que esté el acceso a todos, inmediatamente. Que así como nosotros tenemos el disco completo, esté en YouTube, subido por nosotros. ¿Algo bien hecho por ustedes, digamos, por la banda? Mirá, ya vas a ver de qué hablan las letras y de qué es la obra en sí. Creo que en este caso tenía que ser así. ¿Y qué pasa con, o sea, vi que son bandas, una banda bien grosa que tocaron con Black Sabbath, compartieron escenario? ¿Cómo se siente tocar en un escenario más reducido de gente, por ahí mucho más íntimo, diríamos? Mira, yo creo que las bandas de rock en todo el planeta tiene que estar acostumbrada a tocar un día delante de 200 personas, otro día delante de 20.000 o de 50.000, como tocamos el día de Monstruo de Rock. No, la convocatoria no es lo que vale, sino la calidez de la convocatoria. Vos estuviste viendo el show y viste la calidez de la gente. Y mientras pase eso, la verdad que no nos importa la cantidad de gente, te soy sincero. No nos importó nunca. Si nos hubiera importado en algún momento, hubiéramos, como nos ofrecieron en la década de los 90, firmado compañía con alguna multinacional y habernos convertido en alguna especie de fenómeno de masas como son otras bandas colegas. Sí. Nosotros por elección preferimos quedar vamos a llamarle en el under, por decirlo nomás. Claro, como bajo perfil, diríamos. Nosotros, no comercial, ¿no? Nosotros elegimos eso. Así que está buenísimo, igualmente. Yo no sé si está bueno o malo, pero o sea, más allá de esto, porque hay muchas bandas, justo había hablado con los chicos que tocaron acá y hablamos del hecho de tener que pagar para tocar, para mostrar lo que uno hace. ¿Vos qué opinas de esto? Como banda, me imagino que vos no, te habrá pasado en algún momento. Yo creo que hay que cooperar con la organización del evento. Todos juntos tenemos que poner su granito de arena. Yo no creo que nadie haya pagado acá para tocar, a lo sumo creo que haya querido que garantizaron su público. ¿Se entiende lo que tanto decir? Sí, sí, sí. Una cosa es decir, bueno, acá tenés 50 tickets, vendéselo a los 50 amigos tuyos. En una cosa tenés que poner plata sin que ni siquiera te den ticket. Sí. ¿Entiendes la diferencia? Sí. A mí, si me das el ticket, tengo la posibilidad de o recuperar ese dinero o regalárselo a amigos o lo que fuera. Y considero que si una banda no puede llevar 30, 40, 50 personas, se tiene que ir a otra cosa. Sí, eso es verdad. No de mala onda. No, bueno, 50 amigos que te vayan a hacer la segunda. No, no puede pasar cualquiera. Y con las letras o esas cosas, si ustedes a la hora de componer se fijan en lo que dicen, cualquiera se lo están diciendo. Nosotros no levantamos la cerveza o la yuta. Políticamente también. Yo creo que la política es todo acto que un ser humano realiza con convicción. Es una palabra que desafortunadamente está bastardeada y mal utilizada. Toda relación entre seres humanos es política y toda declaración pública es política. De ahí a la política partidaria o a la política formal hay una diferencia, pero yo creo que... Mirá, el indio dice que todo preso es político, y bueno, yo creo que toda letra que transmita algo tiene su costado político. No necesariamente tiene que ser, o sea, tampoco que promovemos la violencia. No, eso seguro. No, pero normalmente la gente que sigue el punk... Como que son chicos adolescentes, mirá, en su mayoría. Yo no sé qué es el punk, voy por ahí. Ya se perdió, ¿no? Yo no sé qué es el punk, pero te digo la verdad. Para mí, a partir de que veo Disney XD, mis hijos ven a Peter Pan. Seguro. O que existe bandas como Green Day, Fighter, no sé qué es eso. Yo las puedo respetar musicalmente, pero no creo que sean bandas punk. Para mí punk era Johnny Cash o Joe Strummer cuando me escalaron. Yo escuchaba los discos de Joe Strummer cuando me escalaron y tenés reggae, soul, y letra y actitud más punk de Joe Strummer, nadie en la vida, los discos no, por lo que lo miré. Por eso digo, no sé qué es el punk. Bueno, nada. Pero te lo digo como... No, seguro. Para no chamullar, digamos, ni a vos ni a los oyentes. No, igualmente estoy escuchando todas las bandas, no me parece una banda punk, tu banda, en fin. Vos una banda de rock, con espíritu punk y que suena bien hard. Tal cual, mejor dicho imposible. Bueno. Le gusta por igual Motor que toca la distorsión. EVH o Slayer que... No, Rolling Stone. O Riff. O sea, le gusta el rock con mayúsculas. Claro. Bueno, Diego, fue muy cortita porque no te quiero robar mucho tiempo. Gracias a ustedes, gracias por tu tiempo y gracias por entrevistarnos. Saludos a los oyentes y bueno, nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias, Diego. A vos. Vigilado. Bueno, estábamos escuchando Depredador de Gatos Sucios, por Dios, qué fuerza de esa banda. La entrevista, la verdad, muy fuerte. Tajante, incisivo, durísimo. Acá Horacio el Heavy decía, buenas respuestas ese reportaje del punk. Si no llevas 30, 40 personas, dedícate a otra cosa. Viste, durísimo, a lo Iorio, sí, ¿no? Sí. No, la verdad es que me gustó mucho igualmente entrevistar a Diego. Fue como una experiencia, me puse nerviosa por primera vez en mi vida. Mirá que con Adrián Marilari estuve resuelta. Pues me puso nerviosa. Contra las cuerdas te tenía, sí, se escuchaba. Sí. Me puso nerviosa. Bueno, pero igual vamos a introducirnos ahora en otra banda, la última del día de hoy, que esta banda va a estar tocando justamente en el Festival Trash, que estábamos nosotros diciendo que bueno, que los que querían ir, que compartan lo que vendría a ser el festival que pusimos en el muro. De sí, Cirujas. La Noche Trash. Que lo compartan, señores, o que manden el mensaje. Voy a hablar de una banda en especial que se llama Caballo de Hierro. Ellos son de una localidad pequeña llamada Hinojo. Esto es en Coronel Olavarría, de la provincia de Buenos Aires, un poquito lejos. Bueno, ellos son Efraín Giaconosa en voz, Emanuel Sheffer en bajo, Lucas Ojeda en guitarra, Lucas Moyano en guitarra, Oscar Denoni batería. Dicen que para llegar al circuito de Buenos Aires debían improvisar. ¿Qué me pones? Perdón, te pasé el celular porque era un mensaje urgente. Para ok, ok. Para llegar al circuito de Buenos Aires debían improvisar grabaciones en las casas y enviarlas a los productores, logrando así que ahí recién los pudieron llamar un manager, que es el de ahora de la banda. Los chicos vinieron acá y tocaron en The Roxy con Mario Cabral, que es de Tren Loco, una gran banda también, y se encuentran entre las mejores 50 bandas del metal argento. Así que, chicos, no es una fecha cualquiera. Tenemos grandes bandas, entre ellas Caballo de Hierro, que es lo que les estoy presentando hoy. Y los chicos de Para Elisa me mandan un mensaje y me dicen, no pasan la entrevista porque en realidad faltó una, voy a contarles, que estuve con los chicos de Para Elisa también. Que no, chicos, las voy a pasar el martes. Mira, se lo digo acá en vivo, en la radio. Porque en realidad hace 10 minutos terminó este programa. En realidad nosotros seguimos, pero hace 10 minutos. Hace 10 minutos que terminó. Claro. O sea, los chicos de Paralisa también estuvieron conmigo y voy a pasar la entrevista, la voy a pasar el martes que viene y prometo pasar dos temas de los chicos también para que los conozcan y sus próximas fechas y algo de info de ellos. Así que seguramente los van a estar conociendo. Ahora sí, los dejo con un tema de Caballo de Hierro que se llama Buscando un Lugar Mejor, para que revoleen un poco las cabezas ahí en casa. Buscando un lugar mejor para estar junto a vos. Poder sentirme libre. Poder sentirme libre. Un lugar mejor. Bueno, estábamos escuchando Caballo de Hierro. ¿Cómo estábamos, Pablo, acá, eh? Estamos bien. Rompí toda la estufa, te digo. Rompiste la estufa, no la rompás. Por favor, que tengo un frío, dale, bar. Bueno, chicos, las entradas, ¿qué pasó? Hoy se puso heavy la cosa, ¿no? Hoy se puso heavy, y había entradas, había que compartir un evento, había que mandar un mensaje. Por mensaje, Luisito, las ganaste vos, esas entradas son mías porque me la banco. Y sí, noche tras. Bueno, listo, Luis, no son tuyas, dudas, no, ¿eh? No te vamos a decir que no, no te vamos a decir no que no. Pelear. Adriana Ferrari compartió el evento por el Facebook, así que también se hizo acreedora de una de las entradas para la noche trash. Y vos vas a ir a cubrir el evento y después nos contás voy qué tal. Voy a ir a cubrir el evento, así que voy a venir toda rockera. Cada vez me voy transformando más, creo yo. Bueno, para la próxima, ¿con qué te vas a venir? Así me preparo, no, ¿viste? No, porque... no, el martes que viene, bueno, pasaré, imagino. No, porque todavía falta para el 7, ¿o no? No, pará, no sé de qué me hablas. Estoy desubicada totalmente. ¿De para, estás... para el festival este? Ah, no, este es el 7, el 8. No, el lo que 7 puedo, de junio. Lo que puedo domingo. Llegar a traer es algo de Desagüe, que voy a ir el sábado a ver a los chicos. Ah, muy bien, sí. Bueno, para Elisa, que le prometimos que el martes voy a pasar, chicos, sus temas y voy a pasar la entrevista también. Por ahí algún llamadito puede salir para Elisa, ojo. Bueno, perfecto, manejalo. Así que, y bueno, veremos. Y Marea para mi hermanita, que me pidió Marea, así que algo voy a pasar de Marea también. Muy bien, muchachos, si en tu calendario hoy es martes, estás escuchando en vivo, el viernes también repetimos este programa a las 22 horas por la 107.3 como siempre, o lo puedes escuchar también vía online. Cristo, ¿me estás diciendo algo? Nuestro sonidista estrella me está diciendo que... Sí, que para cortar un poco el clima nos vamos con Retirada de Catalina. ¡Oh! Me encanta la retirada segunda parte de Agarrate Catalina. Bueno, pero antes vamos a despedirnos porque ya nos pasamos por bastante tiempo, sí, ¿no es cierto? Sí, mirá que hoy vinimos, dijimos, no está Ruth, nos vamos a ir re temprano, ¿qué bueno, vamos a hacer? Que al final, le mandamos un beso y un abrazo grande a Ruth. Esperemos besito, que el martes que viene, Amparo, pueda, en par de los Alpes Nevados, pueda estar aquí con nosotros nuevamente. Muchas gracias a ustedes desde casa por habernos escuchado. Nosotros nos reencontramos el martes próximo a las 15 horas, como siempre, acá por las 107.3. Muchas gracias, Gisela Romero, Cristian Hernán Saucedo, Bárbara Zárate, Pablo Larroca, quien les habla. Nosotros somos Cirujas del Arte y te esperamos el martes que viene a las 15 horas. ¡Chao! ¡Chao! Bajo el parral. Mares de sal. cielo gris. Piensa en morir, vuelve a elegir otra vez vivir. Cada vida, cada historia, farolitos en la oscuridad. El mismo dolor. Cuatro payasos borrachos llorando en la fiesta. Lágrima azul de una orquesta de gente común. Trupe de simples mortales tras una esperanza. Aves de paso pintadas en un pizarrón. Todos llegamos al mundo en la luz de una panza. Y nos iremos un día en un simple cajón. Mi canción de Arlequín, un vulgar berretín. Esta breve eternidad ya llegó a su fin. Adiós.